FM Río 94.3. Alguna noche de hotel. Acá estamos haciendo vermut hasta la una, hoy hasta la una. Che, qué semanita, Qué lo parió. Está como para escribir una novela. Bueno, yo les cuento, en el mundo están declarando libertad total con respecto al tema del bicho. Es decir, los países grandes, España, bueno, Italia no porque tuvo muchos muertos, pero Dinamarca, Suecia, ya cero barbijo, ¿entendés? Cero barbijo. Ni siquiera dentro de los locales, cero barbijo. Lo que tiene que ser va a ser, así es la decisión. Y bueno, ojalá, entiendo que irá a llegar acá algún día eso. De cualquier manera, vos sabés que es la mejor manera de pasarla es cuidarte, sin lugar a dudas, ¿no? Creo que no pasa más de ahí. Hay que cuidarse, seguir cuidándose, porque anda dando vuelta por ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Quién te dice? En una de esas, con un poco de mala suerte, te lo enganchás. La idea es que no, la idea es que sea cada vez más leve. Dicen que todo el mundo se lo va a contagiar en algún momento y que hay mucha gente que se contagió y no se dio cuenta y que ya pasó y que se fue. Y va a ser así. Es un poco la idea que todo el mundo transmite, con lo que tenemos que ser conscientes que si no lo pescaste, te lo podés pescar, pero no le tengas miedo, tenerle respeto. De cualquier manera, en nuestro país hay todavía un 13% de la población, estamos a casi 2 años de que arrancó todo esto, hay un 13% de la población argentina que no se vacunó con ninguna dosis. O sea, no tiene ninguna. Un 13% de la población de la Argentina no se vacunó aún. Hay un 23% que tiene una dosis. Perdón, ¿qué le falta? No, perdón, también, bien digo. 23% que tiene una dosis. El 13 no tiene ninguna. El 23 tiene una dosis y el 70% le falta completar la vacunación completa, que serían las 3 dosis. O sea, estamos bastante lejos de lo que pretenderíamos tener con respecto a nuestros países vecinos, Chile, Uruguay, bueno, pero esos son países que tienen políticos que piensan diferente, decididamente. No se ponen en contra de un laboratorio, por ejemplo. Deciden las cosas mucho más rápido. No hacen cuarentenas eternas, como nos tocó a nosotros. Pero bueno, a ver, lejos de caer en esos lugares comunes donde siempre terminamos cayendo en lo mismo, ¿qué decir? Cuídate igual. En Coronda se abrió la vacunación para mayores de 40 de manera libre y en verdad mucha gente ha ido. Mucha gente quiere tener la dosis, la tercera dosis, y te da esa sensación de tranquilidad. Te da esa sensación de, bueno, ya está, ya, ¿viste? Ahora es otra historia, sabiendo que si te la pescas va a ser mucho menos. Se preveía una semana agitada en el orden político y en rigor de verdad fue más agitada de lo que se suponía. Olvídate. El gobierno anunció un acuerdo con el Fondo Monetario, que fue todo lo que nos tuvo en vilo la semana pasada, la anterior. ¿Te acordás? Hablamos de que había un principio de entendimiento y no un acuerdo que se había firmado y que desconocíamos su contenido y que seguramente cuando fuera a las cámaras, porque necesitaba el acuerdo de las cámaras para poder ponerse en vigencia, íbamos a saber lo que medianamente tenía ese papel que se firmó. La expectativa estaba centrada en que iba a ser el bloque oficialista K, digamos, ¿no? Que iba a ser la Cámpora, concretamente, y que iba a ser la oposición a partir de lo que hiciera la Cámpora. Es decir, la oposición, ¿qué le decía al gobierno? A ver, chicos, nosotros estamos de acuerdo en que hay que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, muéstrenos ustedes su vocación de unidad y apruébenlo, vótenlo ustedes, y nosotros también lo votamos. Le estaban diciendo con esto, a ver qué piensa Cristina, que hasta acá había tenido la boca totalmente cerrada, pero había tirado algunas cosas así al aire, como por ejemplo, cuando estuvo en Honduras para la asunción de la presidenta de Honduras, había hablado pestes del fondo, así literalmente. Dijo un montón de cosas, algunas no sé si duras o premonitorias, pero qué sé yo, cosas como que, qué sé yo, cuando él dijo, Cristina, en la conferencia que hizo, cuando el neoliberalismo suprime al Estado, aparecen los narcos, ¿no? Qué casualidad, apareció todo el despelote de la droga de esta semana. Pero bueno, faltaba la decisión de Cristina, que si bien no había dicho sí, tampoco había dicho específicamente no, pero ahí, su silencio, que todo el mundo está esperando que diga algo. Y ella juega con esas cosas, con el silencio, porque cuando ella está en silencio la gente supone, y cuando ella habla, la gente analiza palabra por palabra lo que dijo, lo que quiso decir, qué pensó, en quién se invocó. Bueno, en definitiva, es Cristina Kirchner la protagonista central de la política de este país, es vicepresidenta en ejercicio y presidenta en verdad, porque en definitiva termina decidiendo siempre. Se acordó con el fondo y miraba, la mirada estaba en diputados, que iba a ser el bloque de diputados del Frente de Todos, cuyo líder, cuyo presidente del bloque, el señor Máximo Kirchner, sorprende a todos el día lunes con una renuncia. Renuncia a la presidencia del bloque. Y atrás renuncia la segunda la vicepresidenta del bloque de diputados, con lo que deja a la deriva toda esta cuestión. Es decir, el tipo cuando habla, cuando presenta una nota larguísima, una carta explicando los motivos por los cuales renunciaba a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara, que no es cualquier cosa, ¿no? Es la voz del presidente dentro de la Cámara de Diputados, el presidente del bloque. Es el que tiene que acordar con todos los otros diputados para llevar adelante los proyectos de ley que quiere el Ejecutivo. Es un cargo muy importante dentro de lo que es la política. El tipo renunció porque no estaba de acuerdo con arreglar con el fondo. Así de simple. No estaba de acuerdo y no estuvo de acuerdo con el nombramiento de él como cuando lo eligieron para ser presidente, y no estuvo de acuerdo con un montón de cosas, y que se calló porque Cristina le dijo que se calle. Y ya, y se zarpó de una y largó todo el escrito ese, mandó al carajo todo. Ahí, viste, oh, ¿quién hablaba? Máximo hablaba Cristina. Decididamente rompió el silencio, todos entendieron que rompió el silencio Cristina, y que, en definitiva, lo que Máximo decía era lo que pensaba Cristina. Dejó en bolas al bloque y se armó un desbande. Imagínate la gente del Fondo Monetario que había firmado un acuerdo, un acuerdo, un principio de acuerdo, que en verdad esto estaba exactamente igual hace 2 años y era lo primero que tenía que hacer este gobierno cuando entró. Hace 2 años tenía el mismo panorama, con otro país, con otra realidad, con otro dólar, sin pandemia, ¿sí? Sin pandemia, con algunas industrias que andaban todavía, y la realidad en ese momento hubiese sido diferente, y el ir a tratar de negociar con el fondo, que dejar correr todo este tiempo, hacer mierda a este país, más allá de la pandemia, hacer pedazo la economía, endeudarse lo que se endeudaron más todavía, y dejarlo pasar. Entonces, bueno, como todo, la culpa de Macri. Y en esa fue el hilo central de la economía de este país hasta acá, donde vienen y dicen, bueno, arreglamos, y resulta ser que al otro día, obviamente que esto, entiendo, ya debe haber estado medianamente hablado entre ellos, ¿no? Yo no creo que de la nada un día se despierte Máximo Kirchner y diga, che, me voy. A ver, habló con mamá, dice, che, mamá, ¿qué pensás de esto? O mamá lo llamó, dice, che, nene, mirá, hay que hacer esto porque no se aguanta más. Bueno. En definitiva, acéfala de presidente el bloque de diputados del oficialismo en la Cámara de Diputados. Esto pasa, la política argentina es como que, viste, un cimbronazo, se mueve todo, y al otro día tenía que rajarse Alberto en su viaje a Rusia, ¿entendés? Porque vamos a Rusia. ¿A qué vamos a Rusia? Agradecerle a Putin la vacuna que no nos dio. Agradecerle a Rusia que el contrato que firmamos con ellos para la provisión de Sputnik no lo cumplieron. Agradecerle a Rusia que le pusimos un país a su favor para que ellos experimenten con nosotros la tercera fase de la vacuna Sputnik. Porque así fue. Nosotros fuimos los conejitos de Indias para que Sputnik todavía anda, todavía esté dando vueltas la aprobación de la tercera fase de Sputnik en Europa. Con eso te digo todo. Y nosotros ya estamos todos vacunados. Fue a Rusia a decirle: señor Putin, nosotros cumplimos, hicimos los deberes, no aprobamos Pfizer, por más que Pfizer nos regaló 13 millones de vacunas que no las quisimos porque teníamos que cumplir con usted para que la vacuna Sputnik fuera vista a nivel mundial, en un osado movimiento de geopolítica, como dicen los que saben, donde Argentina se orienta hacia aquel lado. ¿Qué dijo Putin? Bueno, vamos a hacer alguna inversión en la Argentina, vamos a ver cómo arreglamos. ¿Viste? Alberto, con esa carita así como de tipo entrador y canchero, con esa sonrisa entradora. ¿Me imaginás esa carita? Te ubicás la cara de Alberto, ¿no? Esa cara con esa sonrisa, un tipo simpático, entrador, canchero, qué sé yo. Saludándolo a Putin. Putin egresó de la KGB con honores, servicio secreto ruso, hiperagente el tipo, pasó por todos los entrenamientos, todo, una mirada gélida, hielo, ¿entendés? Una cara de piedra total, puede poner una sonrisa como más que lo estén matando. Esa fue el cruce de miradas, así un rayo electrizante, entre Alberto y Putin, y obviamente con una comitiva, como siempre, la Argentina se caracteriza en sus viajes al exterior, con comitivas estelares, llevamos siempre famosos, gente bien vista por el mundo. En este caso lo llevamos al intendente, uno de los grandes intendentes que tiene el conurbano bonaerense, el señor Mario Ishii. ¿Te acordás? El que dijo que aguantaba las ambulancias que repartían la droga en su municipio. Bueno, lo llevaron allá. Está desde la vuelta de la democracia. Obviamente se debe llevar bien con Putin, que va a ser eterno manda más en Rusia. En verdad, bueno, le agradecimos a Rusia por todo esto, por todo lo que no nos dio, por todo el despelote este. Pero lo positivo es que vamos a fabricar en la Argentina la vacuna, ¿no? Ahora sí, definitivamente, parece que vamos a fabricar en la Argentina la vacuna Sputnik y se va a terminar de cerrar. Esto que te digo yo ahora se anunció hace un año atrás, ¿te acordás? En pleno quilombo de la pandemia, en pleno quilombo... Se salió desde el Estado a vender con bombos y platillos que la vacuna se iba a fabricar en la Argentina. Entonces todos nos pusimos contentos porque, bueno, pero todavía no se empezó a fabricar en la Argentina, parece que ahora sí, y la va a fabricar los laboratorios Richmond a la vacuna, que, o casualidad, es un laboratorio en donde tiene capitales ni más ni menos que nuestra amiga la doctora Carla Bisotti. Es un poco también los problemas devenidos de la ida de Ginés, ¿te acordás? De Ginés. Bueno, toda esta manga de atorrante que tuvieron con Ginés a la cabeza, que en definitiva Ginés fue el único que se fue. Parece que los platos rotos de este gobierno lo pagó Ginés González García, y el resto están todos. A ver, no la pudo echar, no pudo echar a Luana Volnovich, no pudo. No pudo echar al novio de Luana Volnovich, la titular del PAMI. No los pudo echar porque vino con ganas de echarlo y los chicos de la Cámpora lo llamaron y le dijeron: hey, ¿qué va a hacer? Déjese de joder, vaya, vaya. Y ya, no lo pudo echar. Entonces, bueno, a ver, no es simple, parece que no es simple. No la pudo echar a Victoria Donda, ¿te acordás? Cuando Victoria Donda quería arreglar con la empleada doméstica que tenía en negro dándole un plan del Estado. Bueno, realmente una semana muy, muy, pero muy, muy, muy movida, y la Argentina tiene, en este momento el presidente está en China, a donde también fue, no sé a qué carajo fue a China, porque en definitiva la reunión importante que tenía que hacer en China la hizo por videoconferencia, pero bueno, había que ir y juntarse con las potencias. Con China se está firmando un acuerdo muy importante para los chinos, que es el ingreso en lo que es la nueva ruta de la seda, según... te vas a enterar de todo esto. Cuando vos a la vuelta de tu casa sientas movimiento y el vecino que tuviste toda la vida salga con cara de chino y hable en chino, evidentemente porque los chinos nos han invadido. Es así de simple. Prepárate, Sam, para convivir. ¿Sabes chino? No. Aníbal. Ah, lo tenemos a Aníbal acá. Ah, mirá, sí. Bueno, si no sabes chino, anda aprendiendo. Porque esto de la ruta de la seda, entre otras cosas, es reinsertar China en el mundo. Hay un montón de países, no de los que, ¿viste? No de las primeras potencias europeas, porque nosotros estamos en otra onda ahora, nosotros nos alineamos con los desalineados. Bueno, hay un montón de países, creo que son como 60 y pico, una cosa así, que ya firmaron este acuerdo con China para la provisión de, bueno, de obra pública, de servicios, de lo que es otro gran problema, que es el famoso 5G, la provisión de materiales para hacer conexiones satelitales, telefonía celular, básicamente para las grandes empresas, una tecnología que es mucho más rápida que el 4G que está ahora, dicen, pero que obviamente a los ojos de determinados lugares, como por ejemplo los Estados Unidos, que quieren imponer sus propias empresas como Motorola, como Nokia, que bueno, que sí vienen de Estados Unidos, pero comparten esto, hasta inclusive la misma Samsung, no está bien, bueno, es una guerra económica mortal. En definitiva, nosotros afirmamos esto de que en la Argentina el 5G lo va a manejar la empresa Huawei, que es de origen chino, y en donde el presidente va a estar dentro de un ratito recorriendo las instalaciones, con lo que ya... Argentina, el día que tenga, no sé, el día que tenga, porque si vos tenés problema en tu celular de señal ahora y no enganchás señal y por ahí se te cae y se corta la luz y no tenés datos y todas estas cosas y puteás porque cuando sabés que cuando se corta la luz te quedás sin datos y te quedás sin datos y te quedás sin antena, imagínate pensar en un 5G, ni hablar. De cualquier manera, bueno, hay que pensar para adelante, pero el 5G en la Argentina va a ser de Huawei. Va a ser chino. Recordás que hace unos meses atrás arrancó esto en Canadá, donde Huawei quiso empezar a emitir señal de 5G en Canadá y lo rajaron, así directamente, lo rajaron, expulsaron a todo el mundo. Casi rompe relaciones Canadá con China. Tiene previsto el presidente... a la vuelta, pasar por Barbados. Y vos me dirás, ¿por qué carajo pasa en Barbados? Bueno, yo te recuerdo que el presidente Fernández, a su vez, es presidente de la CELAC. Recordá todo el laburo que tuvo que hacer para ser presidente de la CELAC, porque le faltaba un voto y se lo dio Nicaragua. ¿Te acordás que hablamos la semana pasada o la anterior, que fuimos allá a Nicaragua, a la asunción del presidente de Nicaragua? Y entre otras cosas, conseguimos el voto que nos faltaba para que Alberto sea el presidente de la CELAC. Dijo Alberto que voy a pasar por Barbados porque en el Caribe le están pasando mal. Perdón. Si en el Caribe le están pasando mal, no sé acá qué, ¿entendés? Con un jubilado que cobra 29 mil pesos, menos. Con cómo está la economía, con el 50% de pobres, con las industrias fundidas. Bueno, en el Caribe la están pasando mal y el presidente va a pasar por Barbados a darse una vuelta. No sé qué carajo puede solucionar, pero bueno, él va a pasar por ahí. Te cuento así entre paréntesis que en Barbados también hay un paraíso fiscal. Y la gente que lo acompaña mueve mucha plata también. No sé, son esas cosas. ¿Te acordás el viaje de Cristina a las Islas Seychelles? Cuando salió de viaje no sé a dónde. Tuvo un problema el avión que necesitó aterrizar. ¿A dónde aterrizó? ¿En Sauce Viejo? No, en las Islas Seychelles. Paraíso fiscal de aquellos. Donde después se supo... A ver, fue a firmar un papel. ¿De qué el papel? Y bueno, de la plata que tienen ahí. Paraíso fiscal. Bueno, bien. Como si todo esto fuera poco, o sea, semana, ¿no? Una semana que uno la puede pensar en una semana antes, acuerdo con el fondo, se bajan los decibeles, la locura baja un poco, no entramos en default, mantenemos ciertos valores, el fondo no da bola, tenemos la tropa más o menos ordenada, seguimos siendo algo medianamente normal dentro del desmadre que es esto. Si la economía se nivela, no va a subir tanto el dólar, que de paso ya está en más de 220. Obviamente, puteando, porque esto se podría haber hecho hace 2 años y no se hizo, pero había que echarle la culpa a Macri y dejar que esto se desbandara, porque no supimos, porque no quisimos. Creo que más porque no quisimos que porque no supimos. Exactamente lo mismo que con Pfizer. No quisimos. Y bueno, y pasó lo que pasó, y pasó que Máximo rompió, pateó el tablero, hay nuevo presidente del bloque, las cosas se encaminan diferente, y en el medio de esto que se va este tipo a Rusia, se va a Rusia, a ver, firma con Estados Unidos la semana pasada y ahora se va a Rusia, y en Rusia dice que quiere que la Argentina sea el lugar por donde Rusia ingrese a Latinoamérica. Yo no sé, en el mismo momento que... es una locura, pero en el mismo momento que Alberto estaba con Putin, en la Argentina, el jefe de gabinete de ministros de la nación, el señor, el gobernador que era gobernador de Tucumán, se junta a saludarlo al canciller de Estados Unidos. Uno en Rusia, el otro en Estados Unidos. Evidentemente las cosas, para un lado, para el otro, no se puede tener dos miradas internacionales a la vez, cosa que todos los analistas políticos critican, y los yanquis, ni te digo, están con la vena, el cogote, así que se les tira por estas barbaridades de la política exterior. Bueno, los que vienen, ellos van a venir felices, cuando lleguen van a contar un montón de cosas, no van a mentir de nuevo. Los chinos nos ofrecieron... plata, nos ofrecieron esto, todas las obras que se van a hacer en la Argentina que vienen de China vienen con la mano de obra, te aviso desde ya, por eso te decía que si un día de esto tu vecino sale, lo escuchás hablar raro, y cuando sale de la casa por la duda hablan chino, algo que no entendés, bueno, eso va a ser la Argentina, porque nos van a mandar, para hacer las obras nos van a mandar su gente. De paso se sacan gente porque tienen miles de millones de chinos. No tienen problema. Y no van a comer los perros, precisamente. Bueno, bien. Demasiado quilombo teníamos hasta ahí, demasiado quilombo. Y apareció todo este despelote de la droga envenenada. También totalmente impredecible, ¿no? ¿En qué negocio matás a tus clientes? El narco y la muerte es algo muy común. La droga te mata o te mata. Te mata por consumo o te mata si estás metido dentro del negocio. Si te querés ir, te mata. Si te quedás, corres riesgo que te maten. Pero ahora envenenaron con la misma droga y murieron 25, 26, 27 tipos que de repente lo que hacían era consumir. Eran enfermos, adictos. Enfermos en el sentido ese de la enfermedad, ¿sí? No, viste, ese sentido despectivo del enfermo. Así, viste, cuando decís, es un enfermo. No, enfermo, el drogadicto es un enfermo, que no puede salir, que tiene esa enfermedad de la adicción, y no puede salir y no puede dejar lo que consume. Y bueno, en verdad, un despelote total. Es un problema de jurisdicción, dijo Aníbal Fernández, que es el jefe, el ministro de seguridad de este país y tendría que preocuparse un poco más, ¿no? Pero vimos con mucha sorpresa, para muchos, que los cálculos que tenía el gobierno, en este caso el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, el señor Berni, un poco mostraban... ¿Cuál es la apreciación que se tiene desde el gobierno del problema, de uno de los problemas de la droga? Porque cuando salta esto y empiezan a aparecer los muertos provocados por el consumo de estas sustancias, porque son varias, aparte de la cocaína, le habían puesto otra más que es, se llama fentanilo, que yo de esto no conozco nada, vamos a ver si nos podemos comunicar con alguien que nos explique un poco esto. Un precursor, el fentanilo, que si bien en la Argentina se puede importar, su importación en la Argentina ha crecido más de un 500% en este último tiempo. Yo te diría que casi coincidente con la presencia de Aníbal Fernández en este gobierno. ¿Te acordás de la efedrina? Cuyo también, que estaba permitido ese ingreso y que a partir de la presencia de ciertos personajes aumentó en cifras considerables y que la traían, la importaban en la Argentina y la mandaban a México con unas ganancias impresionantes. Bueno, la efedrina como precursor para fabricar cocaína. El fentanilo se debe usar para otra cosa, pero igual son opiáceos, dice. Bueno, un poco el gobierno cuando saltó esto mostró la idea que tenía el mismo gobierno acerca de la dimensión del problema al pensar que la ingesta de este producto envenenado y la letalidad que significaba ingerir esto, una muerte en horas, porque atacaba el sistema respiratorio, muerte en horas, iba a significar una catástrofe. Hicieron números y dijeron, bueno, acá van a morir 200.000 personas. Entonces, bueno, un cagazo regular, ¿no? Imagínate, si la pandemia nos llevó 120.000 tipos, por la inacción de esta gente, 200.000 por droga. El martes por la mañana, el caso este de la droga envenenada. Ah, porque te recuerdo que está Cristina en el gobierno, ¿viste? Alberto se rajó, que quedó Cristina presidenta. El martes a la mañana, Alberto estaba de viaje y ella presidenta, y que cuando ocupa el rol de presidenta tiene un bajo perfil, no visita la Casa Rosada, no firma decreto, no toma medidas, no hace nada. Pero pidió que a esto lo resuelvan ya, dijo, necesito saber qué está pasando, esto dijo Cristina. Ordenó a funcionarios de la provincia de Buenos Aires y también del Gabinete Nacional, cuando lo recibió, en las primeras informaciones de las muertes casi súbitas por la rapidez de la muerte, la ingesta y te morís. Y los hospitales que estaban atestados de gente que llegaba, realmente es como que preveían cosas mayores. En la medida que esto fue parando, se fueron nivelando un poco las cosas. La provincia de Buenos Aires decretó emergencia sanitaria, como si fuese una peste, porque estaban perdidos, no sabía qué pasaba. Y mostraron que en verdad tienen algún dato de lo que es la droga, porque lo tienen. Mostraron de esta manera la connivencia total que hay en todos los estamentos de control de la República Argentina con respecto a este tema. La droga no sería droga ni causaría todos estos problemas si no hubiese una cadena bien aceitada entre todos los estamentos. Entre el soldadito que la lleva, el dealer que se la da, el que la trae, el que le importa, el avioncito que la pasa del aire y la tira, o la traen en camiones, o la traen donde la traen, el policía que está en el barrio, que la ve, pero no dice nada porque tiene que cobrar para llevarle parte de esa plata a su jefe, y su jefe a su otro jefe, y así sucesivamente, el político que tiene que legislar y no legisla, el político que tiene que actuar y al revés, se llena de plata facilitando la posibilidad que esto ocurra. Los jueces que cuando entra un narco entra por un lado y sale por el otro. Es decir, toda esta maquinaria infernal que es la droga, las drogas no permitidas, ¿sí? Evidentemente a partir de cosas como estas saltan cada vez más la connivencia que hay. Y no es nuevo esto, para nada nuevo. Es decir, Vos viste, como vimos nosotros, seguramente, bueno, ni hablar del caso de Rosario, ¿no? En la Argentina es el único lugar del mundo donde la droga está prácticamente oficializada, porque tiene lugares de expendio. Hay lugares donde vos vas a comprar droga y hay un lugar físico donde lo van, después lo tumban y a los 3-4 días lo vuelven a levantar y vos ves la cola de gente para comprar droga. Lo vimos por televisión, lo viste vos, lo viste Sam, alguna vez. La cola de pibes haciendo cola para comprar. Me va a decir que la policía no sabe. Todos hablamos del tema de la droga, todos hablamos que la policía sabe, todos hablamos que no se hace nada. Y cuando hablas con ellos, dicen, ah, bueno, pero no se puede hacer nada, porque no se puede denunciar, porque te mandan al cuerno si lo haces. Entonces, bueno, si no podés, de la escala más baja, estás alimentando un monstruo que cada vez es más grande, y desde donde también, como producto final y en las más elevadas esferas, se financia la política. Se financia la política, y si no, fíjate en esta provincia que le balearon la casa a un gobernador. Dicen que cuando el socialismo se quiso quedar con algunas cajas de cajas grandes de lo que se manejaba de la droga. Entonces, como diciéndole al gobernador, no te metas en esto porque te puede pasar lo que te pasó. Te baleamos la casa. Santa Fe, provincia de Santa Fe, un promedio de más de un muerto por día en Rosario por la droga. Entonces, entre los muertos y los muertos que van a morir por el consumo y el consumo, un negocio de miles de millones de dólares, como es la droga, se muestra en pleno auge en una Argentina que la ve pasar. Vos no te drogás, yo tampoco, Samir tampoco. No sabés, nunca tocaste nada. Nunca tocaste la droga, lo único que sabés de la droga es porque lo escuchaste, o porque lo estudiaste, o porque lo atendiste, si sos profesional, o porque sabés de alguien que se droga, sabés lo mal que la pasa, le daría un... O sea, lo que no tenés para tratar de sacarlo a esa persona que está enferma y que necesita, y la droga es cara y no hay plata, entonces salen a robar para conseguir plata, y son enfermos. Y vos me dirás, roban, son unos hijos de puta porque roban para drogarse. Y es todo un tema que no te... Viste, es un círculo enorme a donde es muy complicado pararse. Y te pregunto, ¿y los alcohólicos es lo mismo? Son adictos, necesitan tomar alcohol, y para tomar alcohol, bueno, no van a salir a robar. Pero... Y los que consumimos algún tipo de otras sustancias todos los días, qué sé yo, una pastilla para dormir, por ejemplo. ¿No somos en alguna manera adictos? Con la diferencia que la compro en la farmacia, me la expende un médico. O sea, la adicción es algo jodido. Y uno se hace adicto porque necesita, porque depende, se hace dependiente, y llega un momento que uno no puede pensar por sí. Entonces, en ese mundo, que espero podamos hablar en un ratito, nos seguimos viendo en nuestra peor versión. ¿Cuál es la peor versión? El hecho de saber que esto no tiene arreglo, que va cada vez peor. Ahora, perdón, ¿qué me decís, Sam? Ah, bien. Ahora con el fentanilo, 476% ha aumentado la importación de fentanilo. En Estados Unidos se prohibió decididamente el fentanilo porque hubo una epidemia que murieron 200.000 tipos por el consumo de esto. Entonces lo salieron a matar. Pero Estados Unidos es el mayor consumidor de cocaína del mundo. Y al mayor consumidor, bueno, para que sea el mayor consumidor tienen que abastecerlo. Entonces, bueno, se van a seguir abasteciendo porque le van a seguir entrando droga, porque aparte también el gobierno debe estar en la joda. Es decir, a ver, esto es una cadena donde hay plata, donde hay mucha, pero mucha plata, capaz de corromper a todo el mundo. Entonces, bueno, ¿qué nos sorprende de que en la Argentina haya este tipo de cadenas? Nada. ¿Qué te sorprende que la droga llegue a todos lados? Nada. Ahora, si no te sorprende nada, que no te sorprenda que maten a un soldadito de 14 años, como pasó esta semana, un soldadito que se quiso salir, un chico que entró para, según dijo la madre, entró para poderse comprar un par de zapatillas que quería y una ropa de marca deportiva que quería, y cobrar los 25 mil pesos que le pagan para repartir un sobrecito con droga, y el pibe se quiso salir y le volaron la cabeza a un tiro, ¿viste? 14 años. Entonces, si eso no te enmarca, si eso no te hace reflexionar, y si reflexionás y te das cuenta que está mal y que está, es una cosa muy jodida, ¿qué querés hacer? Nada, simplemente hablarlo, poderlo hablar, poderlo reflexionar, a lo mejor alguien no entra ahí y podemos pararlo antes. Podemos pararlo antes. Por lo demás, tenemos un Estado que está podrido, las instituciones están recontrapodridas con este tema, el Estado no hace nada, vemos con mucho miedo todo esto, porque en verdad crece. Y salió también esta semana un documento que estaba clasificado del gobierno de Carlos Menem, mirá lo que te estoy hablando, allá atrás, de un plan de lucha contra la droga que nunca se puso en práctica, pero que los entendidos dicen que hubiese sido muy efectivo. El gobierno de Mauricio Macri encaró bien de frente el problema, pararon las fronteras, ¿te acordás? Patricia Bullrich puso de vuelta los radares que habían sacado, destruyeron búnker, metieron en cana, bueno, ya aparecieron estos, todos los que estaban en cana salieron. Lo primero que hicieron el ministro de Seguridad, la ministra de Seguridad, fue sacar los radares de la frontera, o sea, a ver, si muchachos, no pasó nada, el negocio sigue en pie. Lamentable todo esto, una semana movida con muchas cosas de las que seguramente vamos a seguir hablando, porque en verdad, estas cosas, si bien las hablamos cuando pasan y al otro día ya dejamos de hablarlas, o sea, va a ser noticia cuánto, una semana, dos semanas y después, chau, al menos cuando pasa, abramos los ojos y entendamos que estas cosas son muy jodidas las que pasan en la Argentina. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.